Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Ante todo, antes de empezar el programa, aparte de mencionar, como siempre mencionamos, a Palestina, que hay que hablar de Palestina, sí o sí, esta vez les vamos a mandar un cariñoso saludo a nuestros bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, los cuales se han manifestado esta mañana pidiendo un salario justo y el resultado son 2 detenidos y 12 heridos. Ánimos, chicos, estamos con vosotros para lo que necesitéis. Bueno, hoy tenemos también un asunto muy importante, que es, vamos a hablar, de a todos os sonará la cifra de 7.291. Lamentablemente, porque querríamos no hablar de ello porque se hubiera solucionado y se hubiera hecho justicia a estas personas que se marcharon ahogándose en sus propias flemas sin ninguna clase de asistencia y abandonados de todos. Pero no es así. Y vamos, y para eso, para hablar de ellos y para ver la trayectoria que se ha seguido a través de la plataforma Verdad y Justicia, con respecto que está formada por familiares, la mayoría de víctimas que fallecieron durante la epidemia de COVID. Hoy tenemos aquí a Javier. Buenas tardes, Javier. Y Ramona. Buenas tardes, Ramona. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar a hablar pues de la trayectoria de todo, de cómo surgió Verdad y Justicia y de todo lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Quién va a empezar primero? Javier. Tú mismo, pues Ana, adelante. A ver, Verdad y Justicia, hicimos la presentación en 2022 y la razón principal de constituir Verdad y Justicia es que queríamos hacer una asociación que luchara pues porque hubiera, primero, se quedara clara la verdad, hubiera justicia y reparación para las 7.291 víctimas. Y pensamos que, además de familiares, que está constituida por familiares, por trabajadoras de residencias, y también por personas como yo, que ni somos una cosa ni otra, o sea, ni somos trabajadoras, ni víctimas, ni familiares. ¿Qué eres entonces? Soy un ciudadano que me pareció... Que se ha metido, claro, en esto. Que me pareció que este es un asunto que no era exclusivo, aunque ellos son quienes más han sufrido y están sufriendo, que este no es un asunto exclusivo de las víctimas directas, ¿no? Sino que este es un asunto tan grave, o sea, dejar morir a un número tan grande de personas en el momento que más lo necesita, y probablemente casi los que más lo necesitan, dejarles abandonados y que no pase nada, es una cosa que va a tener consecuencias no solo para los familiares, que, como digo, son los que más están sufriendo y siguen sufriendo, sino que es una cosa que es una sociedad que deja eso pasar lo va a pagar. De hecho, lo estamos pagando. Las ínfulas que tiene Ayuso, pensamos que tiene mucha relación. Y el que no solo varía sus políticas, que van contra la mayoría de la gente, sino que las está aumentando, y esa chulería, esa prepotencia, que pensamos que tiene mucha relación con que, después de haber dejado morir a 7.191 personas, que no te pase nada, pues claro, se debe creer ya. Entonces, la constitución de nuestra asociación tenía como propósito que personas, aparte de las directamente afectadas, que personas no afectadas nos implicáramos en esto, ¿no? O sea, el objetivo principal de nuestra asociación es convencer a las vecinas y vecinos de la Comunidad de Madrid de que hay que buscar todos los medios a nuestro alcance para que esto no quede así. No, que se haga justicia. Exactamente. Se haga justicia. Tú hay por ahí un asesino que mata a alguien y enseguida lo mete en la cárcel. Tú imagínate tú que esto, vamos, no son muertes, como se gritan las manifestaciones, son asesinatos, porque se les dejó morir con pleno conocimiento de causa. Y encima lo que dices, van de chulos, ¿qué te has pensado? Que yo soy, ¿quién soy? Bueno, no digo lo que es, porque luego me dicen que soy una mal hablada. Sigue, perdona. No, bueno, y este era un poco, o sea, el objetivo era que, aparte de personas directamente afectadas, en esta asociación se metiera personas que no éramos directamente afectados, y el principal propósito era buscar los medios para que las vecinas y vecinos de Madrid sepan que esto hay que hacer justicia, que no es una cosa de justicia, es justicia. O sea, no puede, no nos puede gobernar alguien que deje abandonados a los más débiles cuando más lo necesitan y que no pase nada. Entonces, nuestra misión es esa, que personas, nuestro objetivo es que personas, además de las afectadas, personas no afectadas, luchemos por esto. Y es lo que venimos haciendo desde nuestra constitución, ¿no? Como asociación. Sí, sí, bueno, hombre, yo me imaginaba que había, sabía que había familiares, sabía que habían trabajadoras, sabía que habían médicos e inclusive, pues, gente, pues, simpatizante. Entonces, me parece muy bien, porque yo me planteo, ya soy una persona mayor, porque soy una persona mayor, ya, ya cumplí 82 años, podía haber sido perfectamente una de estas 7.291 o haber sido la 7.292. Entonces, cuando te lo planteas de esa manera, la verdad es que pienso yo que una sociedad que no respeta a sus mayores, que lo han dado todo durante su trayectoria por esta vida, no merece ningún respeto, ninguna consideración y en fin, son lo peor de lo peor que puede encontrarse. O sea, no hay derecho a todo esto. Entonces, tanto y que exclaman de que hoy no, aborto no, de un no nacido, que a veces es un cigoto o una masa de células, pero sin embargo asisten así, con esa tranquilidad, a eso, a 7.291 asesinatos, que no se iban a morir igual, porque si igual muchos de ellos igual se hubieran muerto, pero hubieran muerto asistidos sin necesidad de pasar por un verdadero calvario. Si alguien padece, por ejemplo, la apnea del sueño, la angustia que te da no poder respirar, imagínate tú lo que pasaron esa gente. En fin. De hecho, nosotros estamos esperanzados de conseguir estos objetivos, porque vemos que los pasos más importantes que hemos dado, aparte de basarse en la persistencia de las familias y las trabajadoras, nos han ayudado mucho personas que no estaban directamente involucradas. Por ejemplo, cuando hicimos la comisión ciudadana, que me gustaría recordar que después de que en 2020 se constituye en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación que en cuanto pudo, en 2021 creo que fue, cuando disolvió y hubo elecciones anticipadas, esa comisión, donde había habido declaraciones gravísimas de lo que había pasado, se planteó que se reiniciara y el Partido Popular, con el apoyo de Vox, que entonces no tenía todavía mayoría absoluta, ¿no?, el Partido Popular, disolvieron la comisión. Entonces, desde Verdad y Justicia, hablamos con Marea de Residencias. Hablamos con Marea de Residencias, que es una asociación también de familiares, sí, que estaban incluso antes de la pandemia. Sí, ellos estaban por eso, porque seguían de cerca la trayectoria de las residencias, que también telita, porque claro, quiero decir que siguen muriendo personas, pero vamos, por falta de personal, por falta de limpieza, por alimentación asquerosa y repugnante y podrida. Más que todo, María Residencias lo que pedía era eso, que hubiera el personal suficiente, que se tratara bien a las personas, personas mayores. Pues les propusimos hacer una comisión ciudadana de investigación. Y entonces la encabezaron 7 personas de reconocido prestigio, que no tenían nada que ver, o sea, no eran afectados directos. Ese fue un primer ejemplo de cómo el apoyo de personal civil, vamos a decir, de la ciudadanía, sí, que colabora en esto. Nosotros, eso fue un gran paso, porque estaba encabezada por Martín Pallín, ¿no?, y otras 6 personas de reconocido prestigio, que hicieron un informe que tuvo mucha... De hecho, nadie ha sido capaz nadie le ha cuestionado ese informe, ¿no? Y de ahí salió el documental 7.291. Sí, era mi próxima pregunta. Claro. Se lo pasa Ramona, sí, sí. ¿Te atreves con ello? Sí, sí. De todo esto, pues Juan José, uh-huh, un cineasta independiente, de pronto ve esta información y se plantea, yo esto no puedo dejar pasar, yo tengo que hacer algo, lo mío es hacer un documental. hizo un documental que yo he visto ya creo que 3 veces. Es que se llama precisamente así, 7291. Y entonces ahí empieza una trayectoria. Así Ramona es. Nos va a contar un poquito. Así es. Yo sí soy afectada, mi madre falleció. Sí. Y un yo poquito más alto. Colaboré en el documental porque me lo pidieron y yo me presto, ya dije que desde el fallecimiento de mi madre yo tenía que... Bueno, pues eso, le prometí que tenía que llegar hasta el final para que los culpables pagaran. Entonces, el documental nos dio bastante visibilidad porque había mucha gente que no sabía lo que realmente había pasado hasta que no vio el documental. De hecho, hasta familiares míos. Porque, claro, no es lo mismo que te cuenten las cosas que tú veas datos, porque el documental se ven que son datos oficiales, datos de personas que han hecho investigaciones profundas sobre lo que ocurrió y datos de la Comunidad de Madrid, del portal de transparencia, con lo cual Manuel Rico hizo una investigación impresionante. Periodista, ¿no? Periodista, exactamente. Reyero nos ayudó también bastante, porque también el hombre, pues bueno, las circunstancias que a él le echaron fuera, le aplastaron porque no interesaba que estuviera ahí. Entonces, pues todas esas personas que han colaborado en el documental, más los familiares, más los trabajadores, pues ha ayudado a visibilizar lo que mucha gente desconocía. Porque, claro, el problema que tenemos nosotros, por ejemplo, comparado con la Dana, es que en la Dana pues ha visto mucha gente lo que ha ocurrido. Pero lo que es en las residencias, nadie vio lo que ocurrió, nada más que las trabajadoras. No, porque se cerraron a cal y canto. Así es. Ni siquiera los familiares. O sea, no podíamos entrar, no podíamos salir, no podíamos ni hacer podías nada. Retirar a tu familiar. Nada. Porque amenazaban con no volverlo a admitir. No, y no solo eso, que las personas, como por ejemplo mi madre, si yo la hubiese intentado sacar, mi madre no estaba en condiciones para ir en un coche. O sea, no podíamos sacarla. De hecho, yo se lo planteé a mis hermanos y me dijeron que me olvidara. O sea, ella ya necesitaba, vamos, que se nos hubiera muerto en el camino, no se podía sacar de allí. Entonces, claro, el documental, todas estas personas que han colaborado, que han dado su versión de lo ocurrido, ha ayudado mucho a conocer todo lo que realmente ocurrió, porque había mucha gente equivocada. Sí, no, o sea, no, por desconocimiento. Exacto. Y entonces oían lo que oían. Exacto. En estos medios oficiales. Así es. Así, y claro, luego interpretaban lo que interpretaban. Así es. Porque lo que puso y desnudó pues este documental fue lo que se llamaban los protocolos de la vergüenza. Así es. Sí, es, ¿no, Javier? Sí, ¿quieres bueno, hablar un poquito? Así, y nosotros sí los llamamos así. Sí. No, son los protocolos de la vergüenza, porque vamos, es una vergüenza. Y eso es un nombre bastante fino, como desde para luego. Definirlos, ¿no? Desde luego. ¿Quién los hizo? ¿Quién nos mandó cumplir? Porque ahí están las respuestas. En eso estamos ahora. Sí. Ahora estamos en eso. Porque Perimungo ha dicho que, bueno, que él los realizó, pero el que los firmó, ¿y quién los ordenó? ¿Y quién los consintió? ¿Y quién los consintió? Todos esos claro. cargos... Porque no se sabe, ¿eh? No se quiere decir que no, que eso fue una idea que se le ocurrió a la Ayuso un día, o a quien sea, o a su asesor, y lo que fuera, diciendo, pues nada, ya, como somos mayores ya han vivido bastante, ala. Y eso es lo que mucha gente, cuando hablas con ellas, es lo que te responden. Pero si ya eran mayores, igual que ella dijo en la asamblea, se iban a morir igual. Si iban como si no iban a los hospitales, claro, se iban a morir igual. Pero es que ellos llegarán a mayores también. Pero es que se ha demostrado... O si no, se quedarán por el camino. Se ha demostrado que no, que es que mucha gente mayor que estaba en sus casas se salvaron. Que las llevaron a los hospitales, se salvaron. ¿Por qué los que estaban en residencia no? Bueno, porque si tenías un seguro privado... Así es. Sí, entonces los podías sacar. Así es. Si no tenías un seguro privado, pues no tenías, pues nada, derecho a morirse de asco. A que te atendiera la sanidad. Efectivamente, quiero decir que eso es lo que había una diferencia entre, y siguen insistiendo, entre los seguros privados y todo esto. O sea que es, vamos a ver, porque es que claro, no sé qué es lo que pretenden. Bueno, sí sabemos, quieren librarse. privatizar. Y librarse de todo. Había un sitio donde llevarles, no sé, estaba el IFEMA, dichoso que se abrió ya una vez. ¿Por qué no se abrió otra vez el IFEMA y se derivaron esa gente ahí con un personal que los pudiera atender? Vale, que algunos iban a morir igual, pero podían haber muerto dignamente, no solos, asistidos, y además, pues posiblemente, no lo sé, eso ya, si dejarían o no dejarían, o era bueno que los familiares estuvieran allí, pero por lo menos te quedaba la conciencia tranquila, ¿no? Exacto. De no decir, son mis últimos momentos y aquí no están mi hija, ni mi hijo, ni o lo que sea, ¿no? Ni nadie, estoy sola. Y entonces la soledad no deseada en una persona enferma, esos momentos, vamos, no me lo quiero plantear porque es de llorar. Así es. Es algo verdaderamente horripilante. Es muy doloroso escuchar, porque yo afortunadamente me pude despedir de mi madre. Qué suerte, tuviste suerte. Sí, porque bueno, ella enfermó, ella fue el paciente cero de esa residencia y claro, la encerraron en su habitación. Estuvo 25 días encerrada. Y cuando intentamos sacarla de allí para que la llevaran a un hospital, bueno, pues hubo sus más y sus menos. Al final conseguimos que la llevaran y conseguimos poder verla. Y ella fue la que nos contó lo que había sucedido allí durante 25 días. Y de verdad que no se lo deseo a nadie. Ella pidió que acabaran, nos dijeron que no tenía solución, que venía muy grave y que nada, que no podían hacer nada por ella. Entonces pidió que acabaran con ella, que ella no quería sufrir más. Y me contó todo lo que había sufrido. Entonces, eso es muy duro. Desde ese mismo momento yo me dije que tendría que luchar hasta el final. Y ahí estamos, en la lucha, el documental, donde podamos aportar nuestro granito de arena. Al principio decían, bueno, a ver quién lo quiere distribuir. Nunca pensamos, yo te lo digo lo primero, digo, uy, madre de Dios, te se va a encontrar con que, a ver, las puercas. Pero no sé cómo se empezó a proyectar en cines así pequeñitos y todo y todo. Y fue un boom que yo creo que ni Juanjo se lo esperaba, siquiera. No, él lo dice. O sea, que no se esperaba que el de esto, entonces... Yo te lo digo que lo vi, que lo he visto, o sea, en una sesión privada, precisamente, que asistí de verdad, no recuerdo ahora si convocó, eran los dos conjuntamente, porque una temporada en que Mareas alojó a Verdad y Justicia hasta que ella formó su plataforma. Entonces, pues nadie se esperó que se fuera, o sea, que se pudiera ver, ya que yo me acuerdo de la gente que parecía en aquellos... Me recordaban los cines de cuando yo era pequeña, ¿no? Sí. En que jaleabas al héroe y insultabas al villano, ¿no? Y la gente llamándole asesino, no sé qué. Pero, o sea, la gente del público. Sí, sí, sí, sí. Yo esto lo viví, ¿no? Y cómo es posible, lo que tú dices, mucha gente no se lo esperaba. No, no. Mucha gente sabía que había pasado algo, pero no sabía hasta qué punto ni hasta dónde llegó a alcanzar la brutalidad y la bestialidad. Y luego poco a poco, pues a pesar de todo y de que le pusieron varias veces la zancadilla, Juanjo siguió proyectando ese documental maravilloso que hay que reconocerle, y todavía sigue haciendo y que saliera charlas y todo en televisión de ello. También que fuese él, se arriesgó, porque él se lo hizo, se lo curró, lo financió, le puso música, le puso de todo. Lo tuve aquí a Juanjo, tuve el placer de tenerlo aquí en la radio y le hice una entrevista cuando recién había salido la película. Muy bien. Bueno, el documental, que sí, no, sí. Las películas son ficciones, todo, desgraciadamente, la verdad. Seguimos, llega un momento en que, Verdad y Justicia se independiza, como quien dice, y entonces empieza a funcionar pues como sus motivos. Y me encuentro a la vuelta de vacaciones con un cómic. Y yo también me lo planteé, un cómic, que parece que cómic viene como de cómico, de 7.291, si como se las han apañado como para hacerlo, ¿no? Y dar ese paso, porque ¿Te paso la pelota? Sí, Javier. ¿Sí? Sí. Bueno, solamente quería hacer una pequeña aclaración antes, sí. Que Verdad y Justicia no es que se independiza de Marea, es que surgió con un planteamiento, como digo, diferente, ¿no? O sea, poniendo más el peso en llegar a las personas que no tienen esa implicación directa con las residencias, ¿no? Sí. Y entonces colaboramos mucho tiempo, pero bueno, luego cada uno un poco ha cogido su camino, unas veces coincidimos, otras no. Otras veces, pues ya está. Y, como pasa en todas las familias. Y exactamente. Entonces, bueno, pues eso, pero que no es que perteneciéramos. O sea, lo que pasa es que sí había personas que eran de las dos. Porque como era como un complemento, o sea, eran dos enfoques, podían ser complementarios a mi modo de ver. Pero bueno. Y luego, entonces, yo creo que estaba después de, o sea, hemos visto que la Comisión Ciudadana nos ayudó mucho y eran personas que no eran afectados directos, ¿no? O sea, que un poco ahí estamos contentos porque era nuestro planteamiento involucrarse personas que no eran afectadas directas. Juanjo Castro es el otro caso con el documental y el del COMIS es lo mismo. Entonces es un poco una bola que va creciendo porque claro, del informe y de las jornadas de unas jornadas de las que sale un informe, sale también el documental. Gracias al documental, pues lo ha podido ver a lo mejor 2 millones de personas, ¿no? Porque primero es que se empezó a emitir en el cine. Así eran cines pequeñitos, ahora sí, no me acuerdo. En el cine Verdi. Sus cines Verdi, claro. Sí. Pero también se empezó a emitir en ayuntamientos con alcaldes con gobiernos de izquierda, ¿no? Pues sí. Como Leganés. Fuenlabrada, San Fernando de Henares, Getafe, que pusieron a disposición, o sea, no solo lo emitían, sino que los cines municipales los pusieron y entonces empezó a ver mucha gente y luego salió en la televisión. Entonces, los del cómic, como recordarás, explicaron, ellos se empezaron a enterar y les surgió la idea a los dos de ponerse a hacer el cómic. Sí, que pasaron de dragones y mazmorras, que digo yo, sí. Porque efectivamente era un cómic pues de juego, ¿no? De fantasía. Lamentable, pasaron a la más dura realidad. Claro. Porque esa es la verdad, ¿no? Que no era una realidad, sino una realidad bastante dura, ¿no? Hicieron un cómic. Los hombres de los, bueno, uno dibujaba, el otro ponía, claro, letra y música, que digo yo. Claro, los dos son dibujantes, pero Raúl hizo de guionista y Boris hizo de dibujante, fue el que hizo los dibujos. Y entonces nosotros con el cómic pues pensamos hacer igual una campaña, intentando además llegar a públicos diferentes, ¿no? Pues a lo mejor más jóvenes o tal. Entonces sí, claro. Ahora tenemos toda una campaña de presentación, estamos dispuestos a presentarlo en todos los sitios donde nos llamen, o sea, porque pensamos eso, que puede ser un instrumento para que otro público más joven y tal, que en principio no se siente identificado con este problema de muertes en residencias, pues que les llegue, ¿no? Entonces vamos a hacer presentaciones en la universidad, etcétera, ¿no? Y en todos los lados que nos llamen, ¿no? ¿Habéis pensado en la Feria del Libro, por ejemplo, del año que viene? Pues todavía no. Hombre, yo doy ideas, ¿eh? Luego sí, ya sí, veremos, no, si son factibles o no. Todas las ideas son ya muy bien. Ya te estoy diciendo que nosotros los pasos están siendo muy importante la colaboración ciudadana, ¿no? O sea, que todas las ideas son bienvenidas. No, de momento habíamos pensado solamente, pues eso, a ver dónde lo vamos presentando, pero sí es muy buena idea esa, claro. Claro. En la Feria del Libro. No sé, porque bueno, hay librerías pues, alternativas, como sí. Son Traficantes de Sueños, claro. Por ejemplo. Que además, os recuerdo, yo bueno, puestos a dar ideas, pues yo las doy. Muy bien. De que tienen adosado a la librería Traficantes de Sueños, de la cual es un peligro que vaya, porque siempre he empezado con un libro como mínimo, porque es una droga esto de los libros. El cómic le tengo, ¿eh? O sea, el cómic también le tengo. Entonces tienen una serie de salas para charlas, que es el Ateneo de la Maliciosa, que además es propiedad de ellos, porque dijeron que para que no los expulsaran, como están haciendo, y como a lo mejor lamentablemente nos toca también a esta radio, porque esto es un espacio cedido. Yeah. Y no sabemos el año que viene cómo acabaremos. Tenemos nuestra campaña de protestas también, pero bueno. Pues sabéis que lo están cerrando todos. Entonces yo digo, pues no lo cierran porque esto es mío y yo aquí me lo guisé y me lo como. son una gente súper agradable, maravillosa, os puedo dar el contacto. Y si queréis dar más charlas o presentación de del cómic, que incluso, pues no sé cómo funcionará eso, porque no, nunca se me ha planteado la de esto, de decir de que ellos, pues, ponerlo allí y que lo vendan. Es una. Sí, sí, sí, tenemos relación con ellos. De hecho, la presentación de Verdad y Justicia, cuando nacimos, la hicimos en Traficantes de Sueños, en la calle Duque de, pero en vez de abajo, en vez de Embajadores, en Duque de Alba. O sea, sí, que nos conocemos y el cómic lo tienen ya. Vamos, yo por lo menos se lo llevé y seguro que lo tienen ya. O sea, que lo venden ellos también. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero sí, no, son además bien, gente muy maja. Bueno, yo conozco más a los de Embajadores, que me cogen, sí, a medio camino. Ahí. ¿Qué? A Viviana. Hombre, Viviana es que es un cielo. Sí, Viviana, sí, es... Bueno, porque que en esta vida que tiene que haber de todo, pues es esto. Es un amor de persona. Siempre, sí, hay, sí, gente buena. ¿Es qué? Que siempre hay gente buena. Sí, sí, sí. La conozco también personalmente y todo esto. Y estos programas yo se los paso a ella también, igual que lo paso a vosotros, o sea que lo va a escuchar. Pues nada, le mandamos recuerdos desde aquí. Le mandamos recuerdos, Viviana. Bueno, y a las otras dos chicas que están allí con, claro, ella, que también son muy majas. Sí. Es que claro, yo también la conozco a ella, yo las otras las veo menos. Y bueno, pues... Pues nada, yo lazo eso y que contéis con, porque bueno, que yo os difundo lo que sea, lo sabéis muy bien, y a llenar, que a ver si ya se llega, y que al menos la gente joven se dé cuenta de que hay tragedias que lamentablemente, por cuestión de si no llegas a viejo, es que te has muerto por el camino, lo cual ya también es una pena, pero ahí llegaremos todos. Me gustaría echarle la maldición del gitano a la señora Ayuso, diciéndole, ojalá mueras igual que murieron ellos, para que sepas por dónde pasaron. Yo eso lo he deseado muchas veces. ¿Qué? Que yo eso lo he deseado muchas veces. Sí, sí. Bueno, yo creo que lo deseamos todos, sí, un poco todos, porque los fans, por decirlo así, sí, los de antifans manera, sí, de Ayuso. Sí. Porque es que no parece. Porque es que encima tiene esa chulería y está. Es que no parece humana, esa persona no parece humana. Yo creo, ¿no?, que no está bien de la cabeza, no, no lo sé. No, no lo entiendo, de verdad. Pero bueno. De todas formas, a mí me parece que aparte ya de los deseos y tal, lo más importante es que esto no se vuelva a repetir. Y entonces, más allá de la muerte. Ahora tenemos un repunte, claro, de gripe. Señores, ya hemos sobrepasado, claro, los límites. Más allá de. Y para que no se vuelva a repetir, tiene que haber. Conocerse lo que pasó, porque claro, una de las cosas, el que se haya tapado o se quiera tapar, que es la primera pelea que tenemos nosotros, es que se sepa lo que pasó, y el gobierno de la comunidad, con todos sus medios, que ella, que dice mucho que es que hay como dice, operaciones de Estado, porque ella sí que hace operaciones de Estado provincial, claro, pero ella, o sea, tenemos una lucha desde siempre con que se sepa la verdad, y ella con que no se sepa la verdad. De hecho, ahora dicen que lo de los 7.291, que fue sacado del portal de Transparencia, o sea, son sus datos, ahora lo niegan. Y además dicen 4.000, no sé cuántos, como si eso fuera, porque fueran 4.000 no fuera gravísimo, ¿no? Sean 4.000 o sean 7.000, es que no ha muerto tanta gente desde que murió Franco, en una situación de estas, no, en ningún sitio. Vamos, no tenemos, claro, datos de la gripe española, que decían, o la gripe negra. Ya, pero por eso, pero estamos hablando desde Franco, sí, para, sí, acá, de todas las tragedias que ha habido, en ninguna ha muerto tantas personas, ¿no? Entonces, ahora dice, bueno, primero decía, como recordaréis, que ella no era la responsable de la respuesta. No, era que Pablo los protocolos Iglesias. Que los protocolos. Era Pablo Iglesias. Claro, era Pablo Iglesias. Después, que los protocolos eran recomendaciones, ¿no? Cuando, sí, resulta que, además de los documentos, es que fueron unas recomendaciones que se ejecutaron. Que alguien filtró. Claro. Ella decía que alguien filtró eso, porque ya. Claro, bueno, pero es que no eran los protocolos, es que los protocolos se cumplieron, y se cumplieron, y para que se cumplieran, nombraron unos geriatras de enlace. Uh-huh. Que eran los que decía quién iba y quién no iba de la residencia al hospital, y las ambulancias no iban, o sea, era todo, se montó todo un sistema para ejecutar los protocolos, o sea, no es un papel, es que hubo una organización, se montó una organización para que eso fuera efectivo, y entonces, pues es que se montó un operativo para que no hubiera no fueran a ninguna parte, porque como habéis dicho antes, ni al IFEMA ni a ninguna, ni a ninguna parte. Entonces, la primera lucha que tenemos siempre con ella es por la verdad, que ella usa todos los medios que tiene a su alcance para que no se conozca la verdad. Entonces, si no se conoce la verdad, aparte que no va a haber justicia, es que no se van a corregir los problemas que, y los fallos. O sea, si es que de una experiencia negativa que no se hable ni se estudie, eso es un desastre. O sea, es un retroceso. Todo eso es lo que nos está cayendo con esta presidenta, que está poniendo todos los medios para que la sociedad no aprendamos de un desastre. Bueno, pero vamos a ver, yo lo que me alucina también es la gente que la sigue. Es que no ven lo que está pasando. Y mucha de esta gente es mayor. ¿Qué pasa? ¿No les ha, si les hubiera tocado a ellos? ¿O no, es que no lo ven? Es que me parece alucinante que una señora... No, no, si la dejamos correr, dirá que la culpa es de ETA, porque ya no le falta más que ETA que decir que también tienen la culpa de los 7.291, porque ya iban a atacar Navarra y no sé qué. Pero, vamos a ver, es que no ves que no dice más que tonterías. Que así no es. O no está bien, o que es discípula del Trump, que también está como una chota, o no, es que yo no sé, solo que esta no está de color naranja, pero bueno. Entonces llegamos al punto. Se crea Verdad y Justicia, el documental, el cómic, y últimamente ya se cita a unos señores a declarar. Tres señores. O tres personas, o tres individuos, vamos a dejar ser individuos, y solamente se presenta uno. Hablamos del capítulo, por decirlo así, final. Jurídico. ¿Eh? Capítulo jurídico. Pues una vergüenza. Pues una vergüenza, porque se presenta nada más que... Ay, espérate, ¿cómo se llama este hombre? Peromingo. El Peromingo. Y los otros dos no se presentan porque no los encuentran. Dicen que no los encuentran en su casa. O no saben dónde viven. O qué es lo... Aclararme esto porque yo es que no... Me sobrepasa. Que me digan estas explicaciones me sobrepasa. ¿Qué está pasando con el capítulo? Pero con la justicia de este país. Bueno, todo el mundo sabemos quién manda y quién trae. Porque se han cargado el fiscal del Estado sin pruebas. Todavía no ha salido, creo, no, en el escrito, él o alguien de su alrededor. En la vida hemos visto, o él dice, no, sí, si lo mató él o algún familiar o conocido. Ay, pero porque él se lo dijo, claro. O porque le dijo, mira, tal día estará en el Retiro dando un paseo. Bueno. Es que yo es que no entiendo nada y no sé si es que porque me estoy volviendo tonta o qué pasa. ¿Cómo que no saben dónde viven o dónde están? Vergonzoso. ¿Qué es esto? A ver, pues es que el tema de haber llegado a estos juicios también es otro ejemplo, a mí me gustaría resaltar, es otro ejemplo de colaboración de personas que no eran afectados directos. O sea, el haber llegado a estos juicios se lo debemos mucho a Manuel Rico, que él... Porque, a ver, aquí hay toda una primera fase donde la Fiscalía de Madrid, con Almudena Lastra... que es la que ha acusado al fiscal general, no investigan, o sea, no hacen una investigación ante las denuncias, sino que los familiares tienen que demostrar lo que pasó, pero vamos a ver cómo los familiares. Entonces se venían archivando casos, bueno, todavía hay pendientes, pero hay una fase donde la fiscalía no investiga. Entonces Manuel Rico lo que hace, con todas las investigaciones que había hecho desde Infolibre y ahora desde Público y tal, es que recopiló todas las pruebas. Entonces hay 109 denuncias de familiares donde han ido a la fiscalía con las pruebas. O sea, es como decir, mira, aquí está, o sea, lo que no ha hecho la fiscalía, a ver ahora. Entonces la fiscalía esta vez sí lo ha mandado a los juzgados para que los juzgados, entonces, fruto de esas denuncias, que son, como digo, pruebas acumuladas de que ahí no fue una muerte, o sea, ni murieron bien, sino que hubo una discriminación. Entonces, para el juicio, el planteamiento del juicio también ahora lo que pedimos es que se juzgue y se condene por haber discriminado al dar la atención de sanitaria a unas personas por el hecho de vivir en unas residencias. Y entonces estos juicios vienen precisamente de esas denuncias, porque los familiares hemos aportado pruebas, que era lo que tenía que haber hecho la fiscalía. Entonces, bueno, es de esperar que ahora, con todas esas pruebas, pues los jueces pues las corroboren y señalen quién fueron los responsables de esas, de hacerlo así, ¿no? Por lo menos los responsables primeros, porque nosotros pensamos que una decisión de ese tipo, aunque lo firmara Carlos Moore, que era el coordinador de asistencia sanitaria, una cosa de esas, un operativo, alguien le tuvo que dar la orden, claro, o dar la orden o consentirlo, o sea, bueno, quien consiente, claro, está, claro. Sí, porque toda la movilización que hubo, o sea, decir que las ambulancias no van a ir cuando se las llame, a no ser que la geriatra del enlace diga que vaya, eso es un cambio tremendo. O sea, no es que no van ambulancias porque no hay, no, es porque no pueden ir aunque estén paradas en la puerta de la residencia si no hay permiso de la geriatra del enlace, ¿no? Entonces, eso es una orden que como mínimo el consejero la tuvo, el consejero de sanidad la tuvo que dar, pero bueno, nosotros pensamos que ahí Ayuso lo sabe y todo, pero bueno, eso los jueces que lo digan. Entonces ahora estamos en esa fase, y lo de que no vienen y tal, pues bueno, nuestros abogados han pedido que se dé la orden de busca y captura, ¿no? Sí, claro, sí, que se les retire los pasaportes, cualquier día se fugan. Así es. A ver, así es, porque corres el riesgo de que se marchen a un sitio donde no haya extradición, que casualmente serán amigos de, y entonces pues la hemos liado. Partiendo de esto, ¿tenéis proyectado alguna acción futura? Yo sé que ahora son malas fechas, porque ahora con que si Navidad y que si no sé qué, también hay que recordar que la gente pues que ha perdido un familiar, un padre, una madre, un abuelo, una abuela incluso, o lo que sea, evidentemente no puede, en estas fechas precisamente se recuerdan más estas desgracias y por qué no están ahí. Que un día nos hemos de morir, sí, hombre, pero cuando nos toque, ya que no nos maten. Es que ya que no nos digan, haya vivido usted bastante, ¿no? Puesto para hacer una película de ciencia ficción, llegando a tal edad, ¡pum! Pues se ha de morir usted. Eso es lo que parece que pensaron cuando decidieron que no fueran a hospitales los ancianos. O sea, eso es lo que parece que pensaron. Sí, porque a mí no me gusta la palabra viejos. Yo creo que las cosas son cosas viejas, los muebles, el de esto, pero o personas mayores o ancianos. Esos ancianos llevaban una carga de una memoria de una época que ya no se va a poder recuperar. Así es. Que fue una época dura, que es una época que estuvieron luchando pues porque este país saliera adelante. Y justo cuando ellos necesitaron de este país cerró los ojos, cerró las puertas y los dejó morir. Así es. O sea que en fin, yo no digo nada. No quiero decir que no digo nada, pero me parece pues de una crueldad innecesaria totalmente, y que bueno, algún día los padres de esta señora y todos estos llegarán también a una cierta edad, que los liquide también, igual se los carga, no lo sé, yo no diría, no pondría la mano en el fuego. Ya están muy mayores, quiero heredar. Lamentable. Por decir algo, ¿no? Por decir algo, sí. Por decir algo. De momento, homenajes, tenemos lo de la... Ahora difundir el cómic. Difundir el cómic. De momento, y esperar un poco a ya que pasen las fiestas y ya plantearnos hacer algún homenaje a todas esas personas. Había previsto también, ¿no? Hacer bueno, como una exposición, es que, ¿no? A ver, cuando empezó la exposición, sí, sí. De cuadros que vamos a hacer, de pues eso, con las personas, con la foto de la persona, con un poco la historia, su historia. Tenemos pensado hacer un bonito homenaje. Una exposición, sí, o sea, eso, hacer una exposición con nombres fotos, y todo, y fechas, exacto, ponerles cara, sí, ponerles cara, sí. Y nada, todo lo que vayamos haciendo, pues os lo transmitiremos. No, ya sé que nos lo vais transmitiendo, sí. O sea, sí lo sé. Yo sé que estoy muy en contacto con María Jesús y con Carmen Martín. Y bueno, pues se irá pues apoyando todo lo posible. De hecho, también nosotros nos vamos a coger un poquito de vacaciones. También, a ver si nos quitamos la voz de cazallera que tengo, porque es que... Bueno, yo no quiero asustar a nadie, pero en fin, estamos... hay que tomar precauciones, porque yo francamente recomiendo que en sitios cerrados o autobuses y o cosas así se lleve mascarilla, porque yo no quiero ser alarmista, pero ya hemos superado lo que son los límites de una epidemia normal. Entonces, pues no la volvamos a cagar, vamos a decirlo con todas las palabras otra vez, por favor. No demos la excusa de que mueran otros 7.220 esta vez de gripe A. Y luego, en cuanto a actividades, para nosotros va a ser muy importante que los juicios estos que se van a ir desarrollando, vais a seguir, estar ahí, pego, ¿no? Anunciarlo. O sea, porque claro, hoy ha salido ayer Ayuso diciendo, bueno, esto, nada, estos son unos rebotes, son pues que quieren hacer, como decía, unos fracasados que no sé qué, y bueno, un desprecio cuando, oye, perdona, que esto es, que son los jueces los que los están llamando, porque hemos aportado unas pruebas, entonces cortamos. Que vayan y se defiendan si son claro, inocentes, claro. Un poco y no hables así. Entonces va a haber, o sea, hay como 100 casos pendientes. Que bueno, para nosotros. Que se van a seguir. Claro, va a ser muy importante cada caso recordar por qué están ahí, qué es lo que está en juego. Porque estos dos señores se les claro. puede, no sé, no, claro, acusar claro, de desacato, ¿no? Exactamente. Se le, sí, les no, ha le busca, claro. Citado un. Sí, sí, porque si no, claro, sería un cachondeo. O sea, es que van como acusados, o sea, a ti te acusan. Y no te presentas. Y no vas y madre mía, la que se lía. Pero bueno, de todas maneras, ese acto era el primero, porque ahora, claro, ahora tienen que las diligencias, que hace la diligencia hasta que venga la, pues eso, ya el juicio. Sí, porque propio. Pero Mingo ha dicho que sí, que ha declarado sí, sí. Y ha dicho que sí que pasó. Claro, claro, él lo ha reconocido. Era discriminación con las personas que estaban en las residencias. Él ha dicho eso y lo ha mantenido en el segundo juicio, con lo cual tenemos un poquito de esperanza. Lo que pasa que no sabemos si es estrategia lo de que no se presenten los otros, a ver qué decía este, o no sabemos ahí dónde están. Si se lo cargan. No, a ver qué decía, a ver si culpaba a los otros y a ver por dónde tienen ellos que defenderse. Es una opinión, ¿eh? Es que no, no lo sé. De todas maneras, la mejor garantía de que al final haya justicia es que haya un apoyo social grande. Porque claro, sí, que cuando haya un acto hay que salir a la calle. Hay como dos tendencias, o sea, por un lado habrá quien diga, si se han cargado al fiscal general del estado, aquí no hay nadie seguro, pero por otro lado también está todas las pruebas que hemos, o sea, que se han aportado en las denuncias de los familiares. O sea, que es que tú no puedes decir, no, es que están ahí las pruebas. Entonces, bueno, es que se oyen frases tan peregrinas como que reconozca el señor Miguel Ángel Rodríguez de que sí he mentido, pero es que mentir no es un delito. Claro. Es que hombre, falsear pruebas o mentir para que alguien se escape impune, yo creo que eso, hay mentiras y mentiras, ¿eh? Pero por lo que se ve no tiene consecuencias para ellos. No, ellos no. Bueno, no lo sé. Yo no le recordaría a la señora Ayuso que la Revolución Francesa, cuando María Antonieta dijo ¿qué le pasa al pueblo que grita? Pero para eso hace falta que el pueblo salga y grite. Es que tienen hambre porque no hay pan. Ah, pues que coman bizcochos. Le recuerdo que eso le hizo perder la cabeza. Y no en el sentido de que se volviera loca, no, no. Que la guillotinaron. Se puede apretar hasta cierto punto. Lo que hace falta es que la gente responda. No vamos a llegar a estas consecuencias tan cruentas, por decirlo así. Pero hay que tener en cuenta de que nadie se puede escapar a la justicia, sea quien sea y esté donde esté. Porque se supone que, bueno, que la justicia es ciega, pero ahora para ellos la han vuelto ciega, sorda, muda, y no sé, dentro de poco estará paralizada, o irá en silla de ruedas. Porque vamos, esto es una vergüenza lo que está pasando, pero una verdadera vergüenza en general. Claro, si en este caso se ve muy claro, porque a ver, personalizamos en Ayuso. A ver, Ayuso era la presidenta del gobierno, de la comunidad. Del gobierno de la comunidad, quería decir. Era la presidenta, después tuvo más votos y después ya mayoría absoluta. Entonces, bueno, pues no personalizamos sé ahí. Hace. Pero claro, hemos llegado hasta aquí porque hay todo un sistema que apoya su obstrucción a la justicia y a la verdad, como he dicho antes, porque claro, aquí hay unos medios que ella lo sufraga que no hablan nunca de esto, ¿no? Por ejemplo, Telemadrid nunca, vamos, podía. Sí, pero se le ha revelado Televisión Española, claro. ¿Eh? Claro, pero porque ella no la controla, pero entonces tiene unos medios, por ejemplo, lo que he dicho antes, o sea, que la fiscal de Madrid en 2020 hiciera un informe que desde Infolibre se le llamó mentirosa. Y no ha pasado nada, no ha pasado nada ni para un lado ni para otro, porque es claro, que como la mentira no es pelito. Claro, ya pero una fiscal, o sea, que una fiscal haga un informe fiscal del año y mienta es gravísimo. O sea, es que dijo en ese informe que los protocolos eran recomendaciones cuando como digo, hay un montón de pruebas de que no fueron recomendaciones. Dijo que las bajas de las trabajadoras se cubrían, cosa que era mentira cochina, no se cubren ni ahora. Pero vamos, lo llamativo es eso, que es que un periódico dice miente y a ese periódico no le pasa nada. ¿Por qué no le pasa nada? Pues porque la gente, hombre, los hay, tienes OK Diario, tienes claro, toda esta gente, pues que mienten como bellacos. No, pero que no, ahí fue Infolibre el que dijo Lastra miente. Y a Infolibre no la han cerrado. ¿Por qué no la han cerrado? Pues porque es que miente, es que Lastra miente. Mintió ahí en ese informe. Entonces, claro, quiero decir que el problema de Madrid, por lo menos, que tenemos es que para que haya justicia, o sea, el que no haya a estas alturas ni verdad ni justicia en reparaciones, no solo por la Ayuso, que hay un sistema que la apoya. Sí, sí, sí. Y sí. Es el que tenemos que ver cómo lo derrotamos, porque claro. Y que tienen comido el coco de un sector de la sociedad, que se diga la barbaridad más grande que se pueda decir, que se quedan igual y encima aplauden. Y yo digo, madre mía, es que no, sino la culpa no es de ellos, de quién nos votan. No, y es el y que hace a eso. Su vez, los que los votan es que son un atajo de ignorantes, a los que se mantienen ignorantes, a los que, qué graciosa es esta chica, qué risa me da. Así de gente. Hombre, ya así te digo. Así de gente. Mira, la voy a contar. Lo que tuvo fue abrir las cuando en tiempo de crisis, que hay crisis, ala, a poner terracitas. Cervecitas. Ya podéis beber cerveza. Cervecitas. Y ala, a beber cerveza. Y así. Ayer, estando en los juzgados de Villalba, os voy a contar esta anécdota, pero vamos, nos pasa siempre que vamos a algún sitio así a manifestar. Estábamos con las pancartas y se acercó un matrimonio a preguntar. Bueno, le estuve yo informando lo que era, porque no sabían qué era y tal. Y esto que se acerca una señora que yo ya la vi venir, ya tenía no tenéis de vergüenza, no tenéis vergüenza jugar con las muertes de los familiares. Entonces yo, que me puse de verdad a voces, porque vino hasta la Guardia claro, Civil cuando normal, me escuchó dar voces, claro, le dije, encima, la que no tienes vergüenza eres tú. Defender lo que estás defendiendo. Enseguida se fue, porque claro, la gente estaba en la pancarta de varias residencias allí, nosotros estábamos más cerca. Y de eso nos encontramos así. Sí, sí, sí, sí. Cada vez que nos manifestamos siempre tiene que pasar alguien a eso, a insultarnos. Pero bueno, eso nos pasa a todos, ¿eh? Eso nos pasa a todos. Siempre. Quiero decir que hay mucha gente, pero este día que protestan, ¿qué hacen aquí? Busquen trabajo o cualquier cosa, yo no sé. Es que de verdad. Pues esa es la clase de gente que vota a esta señora. Ya. Ese es el tipo de personas. Porque además es que se las ve. Si es que se las pero ve. Pero bueno, pero es que hay cosas tan de cajón. Sí. Si tienen un porte especial, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, así es. Así es. Aunque, a veces claro, de un barrio de, del barrio de Salamanca trasnochado a veces, pero sí, que van de señoronas. Es una poca vergüenza. Pero claro, aquí el problema es eso, que entre chascarrillo y chascarrillo, mira, tenemos lo de la sanidad, lo del Hospital de Torrejón, que lo del Hospital de Torrejón es lo mismo que lo de Quirón. Tenemos que ella se está llevando un dinero, su novio, y que se han comprado ahí el ático. O sea, porque a ver quién gana en este país en dos años 2.400.000 pesos. O sea, 2.400.000. Es que es una hormiguita laboriosa, por ejemplo. 2.400.000 euros solamente por vender mascarillas a la que la presidenta le da 5 millones. Y entonces tenemos la sanidad, como se la está cargando la universidad, que no, todo lo público, o sea, todo lo público, lo de los bomberos, o sea, los bomberos que no tengan el convenio, que estén privatizando, que les paguen 1.300 euros, que justifiquen un genocidio como es, bueno, lo de Gaza, que como es claro, el de Gaza, claro. Y bueno, y si quieres los 7.291 también son un genocidio, así lo definió, un genocidio discriminado por edad, definió, que tenemos un edadismo que parece, es verdad que tenemos un edadismo latente en la sociedad, que parece que todo lo que sea mayor, que todas las personas que no estamos o seniles o no regimos bien y no hacemos más que dar la lata, si mejor nos podíamos morir, a ver si así dejamos de dar la lata, que se deriva mucho dinero en pagar pensiones. Todo esto es un mantra que se lo repiten día y día y día y día. Así es. En fin, pues habrá que seguir en la calle. No nos nosotros quedó tarde. Nosotros luego lo vamos a intentar, pero más que nosotros seguir, lo que nuestro esfuerzo van encaminados es eso, a que las personas que vienen a esta comunidad se den cuenta que con este mantener, o sea, que si esto no se resuelve va a ser cada vez peor. Va a ser, pero además que van a pagar esos sumisa, cada vez, o sea, eso que diga, quien quiera abortar que se vaya a otro sitio, pero oiga, señora, que usted no es la del cuarto B, que puede decir lo que le da la gana desde la terraza cuando se levanta cabreada, que usted es la presidenta y que aquí hay unas leyes y aquí hay unos derechos que hemos conquistado con mucho esfuerzo, y qué es eso de decir que quien quiera abortar se vaya a otro sitio. No, señora, es que tenemos derecho, las mujeres tienen derecho a abortar cuando así lo consideréis, en la sanidad pública. Y dice, no voy a dar las listas de... Sí, de los que no, claro, que están en contra del aborto. Bueno, me parece muy bien. Cada uno puede pensar lo que le dé la gana, pero digo yo que habrá listas. No, ellos no tienen por qué, ni saben las circunstancias, ni saben el por qué, ni saben el por cuánto. O sea, es que... No, pero si es que esas listas no se van a publicar en la televisión, es que esas listas son necesarias. Hombre, si fuera porque poder. A ver, si en un servicio de cuatro ginecólogos los cuatro son objetores, eso hay que saberlo para que haya alguien que no sea objetor, porque claro, si no, no, ¿qué pasa? Pues pasa lo que pasa, que no se hacen abortos en la sanidad pública. No. Entonces, lo primero que hay que saber es si va a haber personal cuando alguien acuda, y entonces para eso hay que saber si hay objetores o no. Entonces, claro, ese es el tema, pero los objetores y todo lo de la radiografía. Hombre, es lo mismo que el derecho a morir dignamente. Es que es el mismo caso. Hay gente que opina que no, que aunque tú estés jodido, aunque tú estés pasando dolores tremendos, pues te tienes que aguantar. Ya. Es que una vez, pasando delante del Congreso, había una reunión de estas. Y me dicen, digo, pero vamos, no seas ignorante. Es que, claro, ustedes quitan la posibilidad de que sí, de que a lo mejor pueden sufrir y que no tienen solución, pero eso sirve para que estudien los médicos a ver una solución. Ya, claro. ¿Así? Y yo digo, pues que estudien con tus padres, hija, le dije. O con ella. Dime, mi hermano, un día te darán un bofetón o algo por el estilo. Si tanto es así, podéis hacer de mártires. Yo no tengo ninguna ilusión. Exacto. Así de claro, no tengo ninguna ilusión. Podéis, pero yo decido. Yo decido, no decide Ayuso, no decide el alcalde, no decide yo. Yo decido que he llegado hasta aquí y no quiero seguir, porque es verdad, no tengo solución. Y hace poco, bueno, pues este verano, uno de nuestros yayos, que yo pertenezco a Yayo Flautas, precisamente llegó a esta situación, ya estaba trasplantado de riñón, le falló y dijo, no quiero seguir, no voy a seguir luchando. No voy a seguir luchando, retirarme todo y a paliativos. Y lo que dure, dure, pero sin sufrir. Claro. Y me parece algo digno, pero lo decides tú. No lo decide esta señora, que no es quién, ni la conozco, ni ganas de conocerla tampoco, que bastante tengo con soportarla. Pues sí. Pues os doy gracias a los dos. Si queréis decir algo más con respecto, pues yo creo que hemos hecho un repaso bastante, bastante digno, y que bueno, ya sabéis dónde estamos, y a la segunda vez que vengáis no tenéis por qué perderos. No, no, ya no nos perdemos. Ya sabemos. De todas formas, si puedo, me gustaría decir una, porque claro, a veces en estas personas, cuando estamos manifestándonos, una cosa que nos dicen, que la dice Ayuso, es si esto pasó en todos los sitios, ¿no? Sí. Porque era una pandemia. Entonces, yo quería aprovechar para decir que no pasó en todos los sitios, porque en todos los sitios murió gente. Evidentemente. Pero aquí hay unos datos que son estremecedores, porque es que, o sea, en 2 meses, que fue cuando se prohibió salir, cuando se les privó de la asistencia sanitaria, o sea, marzo y abril, pues es que murió 1 de cada 5 personas que había en las residencias. O sea, fijaros lo que es vivir en un bloque y que en 2 meses, donde viven 100 personas, han muerto 20, ¿no? Y de esas 20, el 80%, o sea, como 16, no se les ha permitido ir a ningún hospital. Entonces, eso es tremendo. Pero es que además, la prueba de que no pasó en todos los sitios igual es que en esos meses, la mitad de todas las muertes en residencias en España, que fueron unas 20.000, se produjeron en Madrid. Y Madrid tenía el 14% de las plazas. O sea, teniendo el 14% de las plazas, se muere el 50%. Y que esto tanto incluye residencias privadas como residencias públicas. Claro. Era, o sea, no es que vivían en residencias, sin discriminación. De hecho, luego hay estudios donde murieron más en las privadas. Pero, en principio, esto es un dato que incluye todas las residencias. O sea, de las 50.000 personas que vivían en residencias en Madrid en 2020, al principio de la pandemia, se murieron en 2 meses 9.470 personas, según los datos del portal de transparencia, ¿no? Mientras en toda España fueron 20.000. Entonces, eso es la prueba de que no pasó en todos los sitios lo mismo. Hombre, yo imagino que si en otros sitios hubiera pasado lo mismo, hubieran tenido la misma información, hubieran salido unos protocolos de la vergüenza, se hubiera adoptado a nivel nacional, pues cada región tendría que estar en estos momentos pues haciendo lo mismo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Habrían presentado sus juicios, quién es el responsable, etcétera, etcétera. Claro que murieron en todas partes, pero era que usted se pasó bastante. Claro, no, y es y que no, claro, luego tiene la explicación, claro, de por qué murió tanta gente, porque estaban los protocolos, porque no se le llevó al IFEMA, porque no se le llevó a ninguna parte. Y no calculamos ni incluimos en eso que la gente mayor, por miedo, que se encontraron muchos, sobre todo la UME y bomberos, que murió encerrados en sus casas por miedo a salir. Uh-huh. Porque a lo mejor no tenían familiares, o no los visitaban, o lo que fueran, que entraban luego porque no los vecinos no los veían salir ni de esto, y estaban muertos dentro. Ya. Que, ay, claro, no la vamos a culpar a ella tampoco de lo que tampoco tiene, pero quiero decir que no, son, pero sí, de lo que pasó en la residencia. Pero de lo que pasó en la residencia, sí. Entonces había unas limitaciones, había una situación caótica, pero claro, ella la hizo todavía más caótica. Si el origen, por eso nosotros decimos, a ver, que estas personas no murieron por un virus, murieron por una decisión política. Podrían haber muerto por un virus, pero si a ti, o sea, eso es como si un familiar nuestro enferma y le dejamos en casa, no le llevamos a ninguna parte y muere, pues todo el mundo nos va a echar la culpa, ¿no? Claro. Porque si lo hubiéramos llevado al hospital, habría muerto o no. Pero, y luego lo que hemos dicho, y habría muerto de una manera muy diferente de morir solo. Entonces, cuando está penado que tú a un familiar le dejes morir sin llevarle a un hospital, pues no, pues es que esto fue multiplicado por 7.291. O sea, no fue uno, fueron 7.291. Exactamente. Que seguramente si empezáramos a rascar serían más, pero ya. No, es que esos son los datos del portal de transparencia. Efectivamente, pero que no. Entonces, pues en fin, si no queremos que se vuelva a repetir, si no queremos, y ojo, que todo el mundo llegaremos a viejo, y si no llegamos es porque nos hemos quedado por el camino, y entonces también es una pena, debemos espabilar, debemos poner las cosas en su sitio, o dentro de poco, pues no sé qué se inventará esta bueno, no sé cómo llamarle persona, no, porque se supone que una persona pues tiene su noción del bien y el mal, pero es que esta no tiene absolutamente nada más. Ande yo caliente, ríase la gente. Y es lo que está practicando, y yo voy muy bien, y ella cuando tuvo el COVID, pues se lo fue a pasar en un apartamento de lujo cedido por un hotel, del cual no voy a mencionar el nombre, pero bueno. Y ahora, pues claro, ahora tiene, no, ya no le hace falta, ahora tiene un ático que vale un Perú, comprado con las mascarillas. Pero es una prueba de que su política tiene unos perjudicados, pero unos beneficiarios. Hombre, también. Y que ellos van buscando eso. Las remuneran de manera especial. Todo su entorno, por ejemplo. Claro. A ver. Yo, sí, cuando no, dijo más, el novio, yo no sé qué hacer, si suicidarme o marcharme. Digo, uy, no, márchate y llévatela. No nos la dejes aquí. En fin, muchísimas gracias y muchísimas gracias por recordar. Pues esos momentos que, por ejemplo, para Ramón han sido difíciles porque ya sí es familiar, pero también pues admiramos también pues la posición de Javier, que sin comerlo ni beberlo se ha implicado en esto por sentido de la justicia, y que ya sabéis dónde está esta radio, que no hay ninguna clase de, vamos, que no tenemos censura. Muy y que bien. Ya veremos cómo acabamos, pero bueno, aquí estamos, y mientras podamos seguir transmitiendo, seguiremos transmitiendo. Cuando esto se monte, pues ya lo sabe María Jesús, podéis difundirlo donde queráis, aunque esté alojado en nuestra web, pero que podéis ponerlo donde os dé la gana, que nos vamos a demandar. Y luego ya con último, pues la pregunta que le hago a todo el mundo: ¿qué música os gustaría escuchar ahora para acabar el programa? Pues no sé, a mí no se me ocurre. Tú se lo dices a César y César te lo encuentra. Eso te lo puedo asegurar. No sé, ¿a ti se te ocurre alguna? No, tú di. Si no decide él, ¿eh? Ya está, ya se ha puesto algo. Pues que decida él, que tiene más. Bueno, César, te hacemos responsable de las... Una, que se llama Memoria, Verdad y Justicia. Ay, bien, pues qué muy buena, muy buena. Vale, pues, adentro. Gracias, sí. Donde mires, ella está ahí.